Saharaui, tú eres grande y tu cultura es tu futuro. Y tu cultura es tu futuro. 30 años de paciencia nos despiertan la conciencia. El futuro está Hola, buenas tardes a todos y a todas desde la 98.4 FM de Radiópolis con Sahara Jorra, Sahara Libre, el programa de la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla, que todos los martes de 2 a 3 de la tarde os habla del pueblo saharaui. Noticias desde los territorios ocupados del Sahara Occidental, noticias desde los campamentos de población refugiada en Tinduf, en Argelia, y noticias desde todo el movimiento de solidaridad con el pueblo saharaui aquí en Sevilla, en España y a nivel internacional también. En el micrófono está Mónica. Hola a todos y a todas. Hola Miguel, que está delante mía. Hola a todas las personas que también nos oyen desde la página web de Radiópolis en www.radiopolis.org. Como siempre, noticias, cultura, acciones, campañas y proyectos de la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla. Y como siempre, para dar la bienvenida, Salam Aleikum. سلام عليكم الحباب سلام عليكم سلام عليكم الحباب سلام عليكم طولتوا علينا يا سيدي مرحبا جبتوا معكم البشارة والنوبة طولتوا علينا يا سيدي مرحبا جبتوا معكم البشارة والنوبة طبا ما فرزوش وجبنا الطلبة شحال من زيارة لمقامو قبة طبا ما فرزوش جبنا الطلبة شحال من زيارة لمقامو قبة وسلام عليكم مرحباب سلام عليكم سلام عليكم مرحباب سلام عليكم تفضل يا شيخ يا مرزن الكلام عطينا قصيدة بها توصف الغرام تفضل يا شيخ يا مرزن الكلام عطينا قصيدة بها توصف الغرام عليها كوليت انا مجاني المنام كتب لي بريا بها نوصل للسلام عليها كوليت انا مجاني المنام كتب لي بريا بها نوصل للسلام سلام عليكم الحباب سلام عليكم سلام عليكم الحباب قال لك ديريني وحتى والفك هالراي هالراي هالراي هالراي هالراي هالراي ومالي علي ديال هالراي هالراي هالراي عينيك جرحوا قلبي ومن قال لي خزر هالراي هالراي هالراي هالراي هالراي هالراي ومالي علي ديال هالراي هالراي هالراي اطلب ربي منها يجيني السلام السلام عليكم الحباب سلام عليكم سلام Hola, buenas tardes a todos y a todas. Salam aleikum, las 2:15 aquí en la 98.4 FM de Radiópolis y vamos a empezar el programa de hoy, martes 26 de noviembre, con los titulares de la semana. Las mujeres saharauis manifestamos nuestra repulsa a la violencia contra la mujer. Obama da el visto bueno al plan de Mohamed VI para el Sáhara. Marruecos entrega a la RASD los cadáveres de 8 saharauis ejecutados y enterrados en fosas comunes en 1976. Human Rights Watch insta a Barack Obama a condicionar su apoyo a Marruecos. Amenaza búsqueda de petróleo en el Sáhara. Marruecos se dispone a legalizar algunos grupos independentistas saharauis. Aminatou Haidar desmiente que Marruecos negocie la legalización de ONG saharaui. Panamá suspende relaciones diplomáticas con el Frente Polisario. Muchas noticias esta semana. Empezamos con el comunicado de la Unión Nacional de Mujeres Saharaui de ayer, Día Internacional contra la Violencia de Género. Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, las mujeres saharauis manifestamos nuestra repulsa a la violencia contra la mujer y contra toda manifestación y forma de violencia. La Asamblea General de Naciones Unidas adoptó la resolución 54 de 134 en la que declaraba el 25 de noviembre Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y con motivo de esta fecha queremos expresar nuestra solidaridad y apoyo con todas las mujeres del mundo que son víctimas de cualquier tipo de violencia. Y reafirmamos nuestro compromiso con la lucha por los derechos de las mujeres, a vivir en un entorno sin violencia y a poner fin a los conflictos que amenazan su libertad y su existencia. Como mujeres que sufrimos la ocupación de nuestro país desde hace más de 38 años, denunciamos la utilización de la violencia física, psicológica y sexual contra las mujeres por parte de la ocupación marroquí, como parte de la represión contra la población saharaui y especialmente contra las mujeres que abanderan la resistencia pacífica en los territorios ocupados del Sáhara Occidental. Manifestamos una vez más la ilegalidad de la ocupación del Sáhara Occidental por el Reino de Marruecos, según las resoluciones de las Naciones Unidas, y lo que supone cada día en términos de violencia en la vida de las mujeres saharauis que viven en las ciudades ocupadas. Seguimos. Marruecos visita oficial, Obama da el visto bueno al plan de Mohamed VI para el Sáhara. Noticias de Washington del sábado del 23 de noviembre de 2013. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, dio su visto bueno al plan de Marruecos para la autonomía del Sáhara Occidental y mostró su apoyo a las reformas políticas y económicas en el país durante una reunión con el rey marroquí Mohamed VI. La Casa Blanca dio por superadas las tensiones surgidas a mediados de este año con Marruecos respecto al Sáhara Occidental, al declarar antes y después del encuentro entre Obama y Mohamed VI que el plan marroquí para la región es serio, realista y creíble. El presidente Obama se comprometió a apoyar los esfuerzos de Marruecos para encontrar una solución pacífica, sostenible y acordada por ambas partes para la cuestión del Sáhara Occidental, indicó la Casa Blanca en un comunicado tras la reunión. Estados Unidos ha dejado claro que el plan de autonomía de Marruecos para esa región podría satisfacer las aspiraciones del pueblo del Sáhara Occidental para administrar sus propios asuntos en paz y dignidad. El artículo entero podéis encontrarlo en el boletín de movilización social de nuestro blog saharasevilla.blogspot.com. Sigo con más noticias porque, bueno, esta semana ha habido muchas, sobre todo a raíz de ese encuentro del sábado entre Obama y, y Mohamed VI, de todo el movimiento de solidaridad con el pueblo saharaui, no solo aquí en Sevilla, sino a nivel internacional. Estamos muy decepcionados por este anuncio, por estos comunicados, porque se habla de paz y dignidad cuando sabemos perfectamente que lo que hay detrás son intereses políticos y económicos de la región y, por supuesto, intereses por parte de Estados Unidos a que sea Marruecos en controlar esa región, evidentemente porque el gobierno de Marruecos es el que más fiado es hacia los intereses occidentales y sobre todo es el que después de Argelia pues es que no se ha conseguido desestabilizar. Seguimos con otra noticia que nos viene de Europa Press del 22 de noviembre. Marruecos entrega a la RAS los cadáveres de 8 saharauis ejecutados y enterrados en fosas comunes en 1976. Las autoridades marroquíes han exhumado y entregado este jueves a la RAS los cadáveres de 8 saharauis ejecutados y enterrados en 2 fosas comunes en 1976. El proceso ha tenido lugar en presencia de los familiares de los ejecutados, de responsables saharauis, de miembros de la misión de Naciones Unidas para el referéndum en el Sáhara Occidental, la MINURSO, y de una delegación del Instituto sobre el Desarrollo y la Cooperación, EGOA, y la Fundación Aranzadi. Posteriormente, los cadáveres han sido enterrados de acuerdo con los preceptos del Islam, en el mismo lugar en donde fueron encontrados, según ha informado la agencia oficial saharaui Sahara Press Service. Y desde luego esa era otra maniobra política por parte de Marruecos, expectando a la reunión que iba a tener Mohamed VI el día siguiente con Barack Obama. Y vamos ahora a escuchar lo que Human Rights Watch, el Observatorio de Derechos Humanos sobre el Sáhara, tiene que decir justamente a Barack Obama. Noticia desde Washington. La organización internacional Human Rights Watch pidió al presidente Barack Obama a condicionar el apoyo a Marruecos con que si el rey Mohamed VI se compromete con reformas políticas tangibles, incluido el respeto a los derechos humanos en el Sáhara Occidental ocupado y en Marruecos. Cito, el presidente Barack Obama debe decir al rey Mohamed VI que Estados Unidos no va a apoyar el proceso de reformas en Marruecos si no hay cambios tangibles, indicó Human Rights Watch en un comunicado emitido con motivo de la reunión programada para el viernes entre Obama y Mohamed VI. Las reformas deben incluir protección legal hacia los derechos humanos y acabar con la impunidad de la policía que usa la violencia y comete otros abusos contra los saharauis y contra los mismos marroquíes, insistió la ONG internacional que tiene sede en Nueva York. Y bueno, evidentemente Barack Obama no leyó el comunicado entero porque en el comunicado se habla de que el proceso de reforma en Marruecos está paralizado, cosa totalmente opuesta a la que la Casa Blanca ha comunicado y sobre todo que no existe soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental. Seguimos con una noticia de México, amenaza búsqueda de petróleo en el Sáhara y quizá esta sea una de las razones por qué Estados Unidos está tan interesado en que Marruecos siga con su plan de autonomía sobre el Sáhara Occidental. Varios proyectos de perforación petrolera en el Sáhara Occidental ponen en primer plano la explotación de recursos naturales en esta ex colonia española controlada por Marruecos, pero reivindicada por los independentistas del Polisario, lo que amenaza complicar el conflicto, opinan expertos. El grupo británico Cairn Energy acaba de anunciar que inició un programa de perforación en la zona de Forum Dra y compró una participación en otro proyecto junto a Bijdur, más al sur. El primero se encuentra en territorio marroquí, pero el segundo se sitúa más allá del límite geográfico entre el Reino Alawi y el Sáhara Occidental, último territorio africano cuyo estatuto postcolonial queda por solucionar. Rabat, que controla la región, propone un plan de autonomía bajo su soberanía, pero el Frente Polisario, que reclama un referéndum de autodeterminación con el apoyo de Argelia, lo rechaza. Todos los esfuerzos de mediación de Naciones Unidas, que cuentan con una misión, la MINURSO, han sido hasta ahora vanos. Y, a falta de solución, los detractores de Marruecos lo acusan de explotar para su propio beneficio la riqueza del Sáhara, un amplio territorio de apenas 1 millón de habitantes. Apenas 1 millón de habitantes, porque los saharauis mismos, dueños de su territorio, tuvieron que escapar afuera del Sáhara Occidental, de la frontera, para evitar un genocidio que iba a ocurrir en 1975, cuando Marruecos entró ilegalmente y bombardeando con napalm y fósforo blanco. Sigo el comunicado desde México. Esas acusaciones, desmentidas por Rabat, se centran hasta ahora en el fosfato, del cual el reino es uno de los principales productores, y sobre la pesca, dato que abundan los peces en las aguas en la costa saharauis. Con la posibilidad de un descubrimiento de petróleo, esta controversia, y fue de nuevo el caso en la reciente renegociación del acuerdo de pesca entre la Unión Europea y Marruecos, podría reactivarse con más fuerza, según los analistas consultados. Seguimos con más noticias de la semana, siempre para hacer propaganda y para edulcorar seguramente la propuesta marroquí ante Barack Obama en la Casa Blanca. Marruecos se dispone a legalizar algunos grupos independentistas saharauis. Noticia que se difundió desde Rabat a Efe. Marruecos se dispone a legalizar en breve, no se sabe cuándo, a algunos de los grupos saharauis más activos de signo independentista, si prosperan, como suele ser habitual, las recomendaciones del Consejo Nacional de Derechos Humanos. Este consejo, de carácter consultivo y nombrado directamente por el rey Mohamed VI, emite recomendaciones que generalmente son tenidas en cuenta cuando se trata del ámbito legislativo, como acaba de suceder con la reciente normativa para regularizar emigrantes emanada en un informe del mismo consejo. El secretario general de este consejo, Mohamed Sebbar, confirmó que el organismo piensa proponer probablemente en su próximo informe de antes de fin de año la legalización de 3 asociaciones saharauis, entre ellas 2 dedicadas a la defensa de derechos humanos, que son abiertamente independentistas. Y vamos a leer las declaraciones de Aminatou Haidar, presidenta de CODESA, además de defensora de derechos humanos saharauis y amiga nuestra, muy querida amiga, defensora de derechos humanos. ¿Por qué hacen falta defensores de derechos humanos? Quizá porque estos mismos derechos humanos son violados en territorio saharaui controlado y ocupado legalmente por Marruecos. Pero voy a dejar paso al comunicado donde Aminatou Haidar desmiente rotundamente lo que afirma Marruecos. Comunicado emitido y difundido por ABC. Voy a leer algunos párrafos. Cito: no es verdad que nuestra ONG haya entablado negociaciones con el Consejo Nacional de Derechos Humanos, como ha publicado el diario marroquí Ashbar Al-Ayoum, declara a ABC Aminatou Haidar, la más conocida entre los activistas saharaui y presidenta del colectivo de defensores de derechos humanos saharaui CODESA, una de esas 2 ONG que podrían ser legalizadas. Nadie me ha contactado sobre el tema, ni según mis informaciones hay nada oficial, aunque se haya hablado mucho del tema en la esfera pública. El debate sale a luz coincidiendo con la llegada en la noche del martes de Mohamed VI a Washington, donde tiene previsto un encuentro con el presidente Barack Obama. Ambos países protagonizaron un agrio rifirrafe el pasado mes de abril, precisamente por el respeto a los derechos humanos en el Sáhara. Haidar, presa política durante varios periodos en cárceles marroquíes, además de torturada y desaparecida, mide su optimismo con cuentagotas y recuerda que nuestro derecho es el de ser una ONG autorizada y legal. Sí. Y seguimos con la última noticia de hoy desde más allá del charco. Panamá suspende relaciones diplomáticas con el Frente Polisario. También evidentemente debido a la cita, a la reunión que iba a tener Estados Unidos con Marruecos, dado que Panamá siempre ha sido muy afín a Estados Unidos. Noticia difundida también por la agencia EFE. Panamá anunció hoy, 20 de noviembre, la suspensión de relaciones diplomáticas con la RASD hasta que culmine el proceso de paz iniciado y mediado por Naciones Unidas. El Ejecutivo panameño atribuyó su decisión al hecho de que en la creación de la RASD no se han consolidado requisitos fundamentales para la existencia de un Estado, como son territorio, población, gobierno e independencia. Fuentes oficiales dijeron a EFE que el ministro panameño de Exteriores, Fernando Núñez Fábrega, se reunió hoy con Ali Mahmoud, el embajador de la RASD en Panamá, para comunicarle personalmente la decisión. Y bueno, vamos a terminar este primer bloque de noticias recordando que podéis encontrar los enlaces de cada noticia en el boletín de movilización social en el blog de nuestra asociación saharasevilla.blogspot.com. Muchas noticias, pero ahora vamos a seguir con música. Aquí, música revolucionaria saharaui en Sahara Jorra, Sahara Libre. Thank you. Seguimos con Sahara Jorra, Sahara Libre, martes 26 de noviembre, son las 2:35, si nos está escuchando el domingo serán las 8:35 y bueno, seguimos después de las noticias, muchas noticias tristes y decepcionantes sobre todo, por nuestros hermanos y hermanas saharaui, porque siguen siendo engañados después de 38 años. Hemos visto boquiabiertos y callados algunos, seguramente insultando otros, la foto de Barack Obama, premio Nobel por la paz, lo recordamos y debemos recordarlo, que es un premio Nobel por la paz, dando la mano a Mohamed VI después de haber consolidado su colaboración política y económica entre los dos estados, sabiendo Obama, por supuesto, y toda la comunidad internacional, que el pueblo saharaui tiene derecho de autodeterminación contemplado por Naciones Unidas desde que el Sahara era colonia española, o sea que estamos hablando desde los años 60 que se contempla el derecho de autodeterminación y derecho a referéndum del pueblo saharaui. Y después de tantos años sigue yendo prácticamente a un pozo. Todas las resoluciones de Naciones Unidas, todas las reivindicaciones por parte del Frente Polisario, por parte de los defensores de derechos humanos saharaui que tienen que luchar de forma pacífica contra la policía marroquí, contra los militares marroquíes que a diario violan los derechos humanos de los civiles saharauis sin hacer diferencia entre hombres, mujeres, niños, niñas, menores, ancianos y ancianas. Recordamos que en los mismos colegios donde hay niños menores de edad, los policías van vestidos de paisano, hay incluso profesores que son policías y que discriminan y que encarcelan a menores saharauis en cuanto los vean con colores de la bandera saharaui. En cuanto hablen en hasanía, en el idioma saharaui, y no hablen en magrebí, en el dialecto de Marruecos. Los niños, las niñas saharaui, los estudiantes saharauis que no son pro reino y pro Mohamed VI no pueden acceder a carreras superiores y por supuesto se les quita el trabajo, se les quita la casa y sigue esta forma de colonización desde hace 38 años. Pero nosotros seguiremos denunciando, romperemos el bloqueo informativo gracias también a Radiópolis, gracias a internet y gracias a todos los medios de comunicación que nos permiten buscar y encontrar la verdad sobre las violaciones de los derechos del pueblo saharaui por parte de Marruecos, sobre las calumnias de Marruecos hacia el pueblo saharaui, hacia el Frente Polisario y sobre todo hacia Argelia, país que acoge al pueblo saharaui, a los refugiados y las refugiadas desde hace 38 años en su tierra argelina, en los alrededores de la ciudad de Tinduf, donde están levantados los campamentos de población refugiada. Y justamente hablando de romper, de actuar en contra del bloqueo mediático sobre el Sáhara Occidental y sobre la distorsión informativa por parte de Marruecos, recordamos algunas páginas propagandísticas, porque esa es la palabra más fina, el eufemismo que podemos encontrar para no utilizar la palabra verdadera, o sea, calumnia y mentiras. dos páginas web escritas en francés, por supuesto, para que todos los occidentales también podamos encontrar información en contra de Argelia, en contra del pueblo saharaui. Una, nada más y nada menos, que tiene el logo de Naciones Unidas, el logo de ACNUR, del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, y se llama Derechos Humanos, droitshumains.org, el portal de los derechos humanos a deber de injerencia. Esa es una página pro-anexionista marroquí que habla, por supuesto, desprestigiando y despreciando al gobierno argelino, alabando al rey de Marruecos y a su gobierno, y sobre todo hablando de teoría anexionista de Marruecos en cuanto al Sáhara Occidental. Y otro, que es el diario magrebí, se llama lemag.ma, también por la misma onda, por la misma estela que el anterior. Los citamos junto con también otros que podéis encontrar en el boletín de movilización de la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla, que podéis a su vez encontrar en la página saharasevilla.blogspot.com. Vamos a actuar todo junto contra el bloqueo informativo y contra la distorsión mediáticas y de noticias sobre el pueblo saharaui. También os agradecemos a todos y a todas que nos mandéis artículos, noticias que podáis encontrar en la web, que podéis encontrar en Facebook. Sabéis, nuestros contactos son movilizacion@saharasevilla.org. También podéis mandarlo por el Facebook en nuestra página Sahara Sevilla AAPSS. También podéis llamarnos al 954-28-2205 y también podéis venir a visitarnos en nuestra sede, en la sede de la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla. Estamos en Los Remedios, en la calle Virgen de la Antigua número 4. Estamos junto con la delegación también, y aprovecho para saludar a mis compañeros y compañeras, a Alberto, a Maribel, a Tamara de la delegación saharaui. Estamos todos los días de lunes a jueves. La asociación está abierta de 10 a 2 y de 4 a 7 de la tarde, y los viernes estamos abiertos de 8 a 3 de la tarde, y la delegación saharaui está abierta todos los días de 9 a 3 de la tarde. Recuerdo también los contactos de la delegación, número de teléfono 954-2751-97, lo repito, 954-2751-97, y para escribir a la delegación saharaui, email es dsandalucia@gmail.com. Lo repito, dsandalucia@gmail.com. Y seguimos con más música aquí en Sahara Jorra, Sahara Libre. جاف العجن والطوب والحجار الجير وسيمة والمسمار زينا وصوري اليجور دير سلي جاتي بافاش عيون العباد حور الرخام ونمش وزهار تساريح خيط المنشور هذا باش يتم الجدار اللي متمتع بالقصور كله قيد تنادي لك دار في القبور عليها مقهور مقبوض قياسك والمجهر بين يديك وزربك مجرور انت تعبد بالمزمار جهز نفسك للدجور تتسمى جسدك للنار والديدان وظلمة القبور لغبور بالبيت اللي قدامك مظلم يبلك ماهي فيه ولقمة غنمت وسول عنها طور بطور تسول عن كم من درهم ضيعت فيحات الفخور فاش فقت اللي كنت تلم مش كنت تواسي يا مغرور شنو صومك وصلاتك كم ضيعت النديان البرور زكاتك شنهي وعلى كم يا قفيل تقسم العشور فوت في عمرك كم وكم تمشي للدبداب المنظور مستطرب به ذاك اليم دليل على النوم البكور تزيد العمال وتخدم وتعمر في البر والبحور مولانا يا تواب توب عليا مولانا يا تواب توب عليا مولانا يا تواب توب عليا مولانا يا تواب توب عليا توب عليا مولانا يا تواب aquí en Sahara Horra Sahara Libre. Seguimos con noticias, acciones, actividades por parte de nuestra asociación, la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla, y también, por supuesto, por parte de la Delegación Saharaui para Andalucía, que se encuentra en nuestra sede. Vuelo a los campamentos. Desde hace un mes y medio hemos difundido noticias sobre el vuelo anual a los campamentos de refugiados saharaui, el vuelo que se hace todos los años para el puente de diciembre, y es el vuelo que va a salir justamente este fin de semana, del 1 al 8. Todas las familias que se han apuntado, todas las personas que han reservado su plaza, están contando las horas para ir al aeropuerto de Sevilla, para ponerse en el avión dirección Tinduf, rumbo a la jaima de su niño, de su niña saharaui, que acogen todos los años gracias al proyecto Vacaciones en Paz. También, por supuesto, en los vuelos charter no van solo las familias de acogida, también van cooperantes, van jóvenes, estudiantes también en práctica, han ido estudiantes de la Universidad de Sevilla, también han ido desde otra provincia de Andalucía, aprovechando el vuelo desde Sevilla, y por supuesto también van todas las personas que tienen el deseo y la inquietud de conocer el pueblo saharaui, de conocer los campamentos de población refugiadas que se encuentran en Tinduf desde hace 38 años, levantados en la llamada Argelina, el desierto más inhóspito de África. Esos campamentos dan hospitalidad durante una semana, durante esta semana del 1 al 8, a pesar de que cada año baje la ayuda. ¿Por qué? Porque el pueblo saharaui en los territorios ocupados y en los campamentos de refugiados sabe perfectamente que está en nuestros corazones, en el corazón de todas las personas que siguen apoyando su causa, en el corazón de todas las personas que acogen, que abren sus casas cada verano para acoger a un pequeño, a una pequeña embajadora de su pueblo durante dos meses entre junio y agosto. ¿Y por qué hablo de esto? Porque cada año nos buscamos cualquier forma para poder dar posibilidad a que cuanto más niños posible puedan salir de los campamentos y ser acogidos por familias aquí en nuestra provincia. Justamente porque bajan cada año las ayudas por parte de las instituciones públicas, por parte de los ayuntamientos locales y también provinciales. Pero seguimos haciendo actividades, seguimos inventándonos proyectos, maneras para autofinanciar el programa Vacaciones en Paz. Uno de los proyectos de este año es el gran sorteo Acoge una Sonrisa Vacaciones en Paz 2014. Son unas papeletas que valen un euro, que tienen tres números que se sortearán el 13 de diciembre en el sorteo de la 11 y que tienen un montón de premios. Sobra recordarlos todos, podéis encontrar en nuestro blog en saharasevilla.blogspot.com las empresas que han colaborado. Recordamos que hay en palio una tablet, un fin de semana con... bueno, un fin de semana para una pareja, surtido de alimentos, surtido de pasteles, hay también clases de gimnasio, hay masajes, hay muchísimos premios que se sortearán el 13 de diciembre en el sorteo de la 11. También hay décimo de Lotería de Navidad. Agradecemos a las asociaciones de Carmona, de Cama, de Pedrera y de Aral que han querido colaborar con este sorteo de Vacaciones en Paz, y por supuesto agradecemos a todas las familias de acogida, a todos los coordinadores y coordinadoras locales de agrupaciones locales y de asociaciones aquí en la provincia de Sevilla que cada día están ayudando, están trabajando de forma voluntaria y solidaria para que el pueblo saharaui vuelva a su tierra libre e independiente. Y por supuesto a todas las personas que quieran apoyar este proyecto podéis venir a nuestra asociación, a nuestra sede, ahí tenemos aún las papeletas, podéis llamarnos para cualquier información al 954-28-2205 o escribirnos a movilizacion@saharasevilla.org y seguimos aquí con más música en Sahara Jorra, Sahara Libre. De Sahara Jorra, Sahara Libre, mandamos todo nuestro apoyo a Radiópolis, la radio ciudadana de Sevilla, una radio libre, solidaria, independiente y alternativa, que ha nacido gracias a los presupuestos participativos y ahora está siendo amenazada por los recortes municipales. Todos los días, colectivos y asociaciones solidarias tienen su espacio en los 98.4 FM. Y desde hace 3 años, también el pueblo saharaui tiene su voz aquí en Radiópolis, consiguiendo romper el bloqueo informativo, la censura y el muro de silencio, sensibilizando y tejiendo redes de solidaridad. Esta radio representa uno de los logros más importantes de la democracia participativa, por dar la posibilidad a los ciudadanos y ciudadanas de Sevilla de ser altavoces de cultura, artes, ciencias, noticias, movimientos sociales y políticos, locales y globales. Radiópolis no se puede callar. Radiópolis no se debe callar. Por una democracia real y participativa. Por una información libre e independiente. Por una sociedad justa y responsable. Apoya a Radiópolis. Tú también. Tú también. Tú también. Apoyamos a Radiópolis desde Sahara Jorra, Sahara Libre y por supuesto desde la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla. Hoy, 26 de noviembre, el programa de hoy ya está a punto de terminar. Recuerdo y agradezco a todas las personas que también nos escuchan los domingos, que podéis escucharnos este domingo a las 8 de la tarde y, por supuesto, podéis volver a escucharnos a partir de esta tarde, desde hoy, martes 26 de noviembre por la tarde, en nuestro blog y en nuestra página web saharasevilla.org y en nuestro blog saharasevilla.blogspot.com. Recuerdo también que el martes que viene a las 2 estamos aquí de nuevo con Sahara Jorra, Sahara Libre. Hasta luego, Miguel. Muchísimas gracias a todos y a todas por escucharnos y hasta el martes que viene aquí con el pueblo saharaui en Sahara Jorra, Sahara Libre. Treinta años de paciencia, no sé.